está en tu mano. Dejaros no detener un sitio al que volver cuando amaine la tormenta. Y hasta ese incierto día hay un largo camino, porque estas son de las nubes que colman un infinito. Está en tu mano volver a navegar, que nadie marque tu rumbo, sea cual sea la mar. Estando tan dispersos, inmersos en un temporal, iremos a pique y brazo con brazo hasta volver a flotar. Hey, volveremos a poder flotar brazo con brazo hasta volver a flotar. Si el dolor costara dinero, ¿qué moneda lo debiera pagar? Estando tan dispuestos, inmersos en un temporal, iremos a pique y brazo con brazo hasta volver a flotar. ¡Hey! Volveremos a poder flotar brazo con brazo hasta volver a flotar.